mucha diversión aquí vas a tener. En la casa ahora estás y alegre esta es. Vamos todos a saltar en un solo pie. Explorar e investigar, divertido es. Aunque tú seas nuevo, entretenerte puedes. Siempre hay diversión y feliz serás. En la casa de la felicidad. En la casa de la felicidad. En la casa de la felicidad. Muy feliz serás. Brilla el sol en casa, aunque lloviendo está. Un arco iris podrás pintar, las nubes se moverán. Muy feliz en la casa estás, divertido es. Sonreirás y con high five un saludo harás. Aunque tú seas nuevo, entretenerte puedes. Siempre hay diversión y feliz serás. En la casa de la felicidad. En la casa de la felicidad. En la casa de la felicidad. Muy feliz serás. Hay un cuarto donde tú puedes saltar. Arriba y abajo saltarás. Todos juntos vamos a saltar. Vueltas das al girar. Aunque tú seas nuevo, entretenerte puedes. Siempre hay diversión y feliz serás. En la casa de la felicidad. En la casa de la felicidad. En la casa de la felicidad. Muy feliz serás. La felicidad. En la casa de la felicidad.